quiero, pero está fumando. En la disco ya perreando, tu cuerpo junto al mío, mami, me está provocando. Saludos pa' mi pana que está bien arrebatado. Saludos pa' mi pana que está bien arrebatado.